Fuego divino, clamamos por ti. Baja de lo alto, desciende aquí. Oh, ven, despiértanos con tu fulgor. Ven, vivifícanos con tu calor. Baja del cielo, bendito fuego. Baja poder celestial. Baja del cielo, bendito fuego. Ven, llama pentecostal. Desciende Espíritu Consolador. Desciende y llénanos de santo amor. Al mundo baja cual dijo Jesús. Danos poder, vida, gracia y luz. Baja del cielo, bendito fuego, baja poder celestial. Baja del cielo, bendito fuego, ven llama pentecostal. Al mundo baja cual dijo el Señor. Arde en mi pecho y dame valor. Consume todos los restos del mal. Desciende hoy fuego pentecostal. Baja del cielo, bendito fuego, baja poder celestial. Baja del cielo, bendito fuego, ven llama pentecostal.